XX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Bajo la presidencia de la diputada Cecilia Botino, presidenta de la Cámara Baja, se realizó una actividad vinculada a la CARU, a la Comisión Administradora del Río Uruguay, que contó con la presencia del canciller Rodolfo Nino Boa, que aprovechó también para hablar de algunos temas internacionales en los cuales se viene trabajando. Por ejemplo, la residencia para uruguayos que están invirtiendo en Paraguay en el sector agropecuario, la búsqueda de algunos otros acuerdos comerciales, además del de la Unión Europea, y la necesidad justamente de trabajar en base a esos TLC, cosa que en este caso el gobierno Frente Amplista ha puesto como una meta. Vamos a escuchar lo que decía Rodolfo Nino Boa en esta actividad realizada por la presidencia de la Cámara de Diputados sobre la CARU, destacando que el relacionamiento ha mejorado mucho por aquello de que se vio comprometido con el tema de la presencia de Bosnia, después UPM1, en esa zona cuando los reclamos desde la República Argentina. Las relaciones con la Argentina desde hace 4 años, hemos superado aquellas diferencias que teníamos entre los países, entre los gobiernos, con los bloqueos y con las normas que impedían el libre tránsito de bienes y de personas. Y hoy estamos en una etapa francamente superadora que nos ha permitido tener muchos logros, como por ejemplo los dragados del río. El río Uruguay, por ser un río fronterizo y compartido, necesita de una institucionalidad fuerte. Esa institucionalidad está dada por las comisiones administradoras, tanto del río Uruguay como del río La Plata, como del Salto Grande. Esta institucionalidad además se refuerza con los comités de frontera, con los consulados. Esto es, hay una gran institucionalidad que está poniéndose en funcionamiento. Y el Uruguay apuesta a eso precisamente por su historia, por sus condiciones, en un lugar que además es ampliamente potencial del desarrollo, porque si hay una franja en el Uruguay que tiene una gran potencialidad por su suelo, por su riqueza, por su producción, es el litoral uruguayo. Y ahí esto lo juntamos además con las cosas que estamos haciendo en materia de inserción internacional, que son importantes también, el acceso a los mercados, la eliminación de los aranceles. En fin, hay toda una movida que hace que este litoral se pueda convertir, se convierta y siga siendo un punto de desarrollo muy importante para el país. ¿Qué balance de esta visita a Paraguay reciente? Muy bueno también, porque acordamos varias cosas. Ustedes saben que en el Paraguay hay unos 15.000 uruguayos que tienen dificultades para obtener la residencia. Bueno, hemos decidido, y Paraguay ha comprendido la importancia de este tema, porque además los valoran, porque son inversores uruguayos que van a desarrollar tareas allá. Hemos hecho un mecanismo de residencia permanente que facilita y abarata enormemente los costos para los uruguayos que quieran instalarse en aquellas tierras. Además de eso, hemos también convenido en la necesidad de coordinar los aspectos más prácticos del acuerdo con la Unión Europea. Como ustedes saben, hay toneladas de carne y de arroz y de miel para distribuir, y desde ese punto de vista tenemos una aproximación a Paraguay por ser las dos economías más pequeñas y en la necesidad de trabajar juntos. Hemos firmado otra serie de acuerdos, como por ejemplo el intercambio entre las instituciones diplomáticas de ambos países. En fin, ha sido una visita muy provechosa que confirma los lazos de amistad que tenemos con el Paraguay, y también va consolidando una imagen del Mercosur que es distinta, por cierto, porque es más positiva a la que tenía el Mercosur hace algunos años. ¿Se viene algún otro acuerdo regional con otro sector que no sea Europa? Sí, el próximo que tenemos más cercano es con 4 países de Europa que no pertenecen a la Unión Europea, que son Suiza, Islandia, Liechtenstein y Noruega, que tienen una sociedad con alto poder adquisitivo, y que está para ser cerrado a la brevedad. Lo único que quedaba era esperar que cerráramos este con Europa para ver cuáles eran las concesiones que nos hacíamos mutuamente con el antecedente de la Unión Europea. Posteriormente, el otro que está muy cercano para cerrar es Canadá, también, que hace un año que lo estamos trabajando, hay mucha sintonía y mucho acuerdo para tratar de cerrarlo, porque ambos, tanto Mercosur como Canadá, lo consideramos importantísimo. Estamos trabajando con Corea del Sur, que eso nos abre las puertas al sudeste asiático, y eso es a largo plazo, es a mediano plazo, ¿no? Naturalmente, como que el acuerdo con la Unión Europea no arregla todos los problemas que tenemos, ¿no? No es una varita mágica, pero son pasos que vamos dando, como este con Corea del Sur, como con Singapur, que nos abren la puerta al sudeste asiático, como les decía, y es donde podemos colocar parte de los productos que no entran en la Unión Europea. Así que estamos con una agenda muy, muy importante. El gobierno tiene agenda, una agenda muy cargada, y lejos de tirar la toalla, recoge cada vez más toallas. Ahí le contesta la calle Pou, ¿no? Con el tema ese de que no están por tirar la toalla, sino que lejos de tirar la toalla recoge cada vez más toallas, dijo Muni Noboa, que manifestó que en este sentido, en lo que tiene que ver a la Unión Europea, no se trata de que él sea la madrina y que sea una varita mágica, pero que va por el camino que se quiere ir, en este caso, desarrollando la actividad vinculada al ámbito internacional. Y por otra parte, también en base a lo que decía el canciller Rodolfo Muni Noboa, dice que ha mejorado mucho el relacionamiento con la Argentina desde hace 4 años hacia aquí, es decir, con el gobierno de Macri, con respecto al de Cristina Fernández de Kirchner, respecto sobre todo a lo que has avanzado en relación a la CARU, que era el motivo de la reunión. Habló también la propia presidenta de la Comisión de la Cámara, perdón, de Diputados, Cecilia Bottino, del MVP, que fue la organizadora de esta actividad, y decía lo siguiente. La importancia, nosotros nos habíamos comprometido cuando asumimos la presidencia como representante del interior a hacer actividades que tuvieran que ver con los ejes que íbamos a desarrollar este año en forma descentralizada. Uno de los ejes es el trabajo, la educación, el desarrollo holístico de todo nuestro territorio, y en función de eso entendíamos sumamente necesario ver qué acciones se están haciendo a lo largo y ancho de la cuenca del río Uruguay, pero también todo lo que queda por hacer, ¿no? Por eso lo de hoy comprende 2 etapas, una a nivel global, más general, que son las acciones de las distintas instituciones que están trabajando fuertemente en la cuenca, y luego una tarde una mirada bastante territorial desde la frontera Uruguay-Argentina con actores no solo institucionales sino también sociales que nos interesan particularmente que aporten. Así que bueno, reitero, para nosotros es cumplir un compromiso asumido, somos representantes del interior. Los temas que hacen al desarrollo del interior nos preocupan y queremos que las actividades no solo se desarrollen en el Parlamento, sino que también se hagan de forma descentralizada. Materiales que después diferentes organismos e instituciones van a estar utilizando, las conclusiones de hoy. Sí, nosotros la conclusión, además de instituciones que están apoyando, como la Escuela de Gobierno, nos va a permitir generar un material que yo digo que va a ser de insumo para los próximos gobiernos, ¿no? Para los legisladores en particular, pero también acciones que los distintos gobiernos tengan que tomar de aquí en adelante. Por eso queríamos tener propuestas también desde lo local, porque muchas veces nosotros vemos a los actores locales que si bien en materia de política exterior hay una mirada nacional, hay trabas aún desde el territorio que las constatamos quienes estamos insertos, ¿no? Por eso vamos a hablar en materia de salud, porque se ha desarrollado, pero quedan cosas para hacer en materia de educación, en materia de trabajo. Por eso la idea era, bueno, lo que se ha realizado, pero también las perspectivas y generar esos insumos para futuros acciones, ya sea a nivel parlamentario o del gobierno que tenga que tomar decisiones al respecto. De yo quiero ser senadora, el tema que ha elegido Carolina Cose, aparece el yo quiero ser senador de Jorge Larrañaga. Una Larrañaga que se había llamado a silencio después de lo que había sido la dura derrota. Una Larrañaga que reconoció que no era lo que esperaban. Una Larrañaga que mañana tiene cadena de radio y televisión para hablar sobre uno de sus caballitos de batalla que electoralmente no le funcionó, que era parte de lo que era la idea que concretamente se jugaba, que era en este caso vivir sin miedo, o que es vivir sin miedo, el intentar en este caso que militares realicen tareas policiales, entre otras cosas. Y en ese sentido, Larrañaga lo que sí reafirmó es que trabajará para que la calle Pou y Beatriz Argimón lleguen a la presidencia de la vicepresidencia y él llegue a la Cámara Alta nuevamente, protegiendo allí su sillón, porque en la actualidad también Larrañaga es, en este caso, senador. Vamos a escuchar parte de lo que fue su alocución respecto a este tema. Es evidente que el resultado no ha sido el que buscábamos. Asumo las responsabilidades. Todos sabemos que ha habido circunstancias dentro del partido que generaron muchas situaciones y movimientos internos. Ya vendrá el tiempo de profundizar y de evaluar lo que pasó, aun cuando es necesario en la hora priorizar el futuro, evaluando qué vamos a hacer, qué es lo que pasó y qué es lo que viene, porque me parece que es lo que nos acucia, nos obliga, es el imperativo de la hora. Quiero hablar de eso. Estaré siempre defendiendo al partido contra los arribismos, contra las malas artes y los abusos de poder de cualquier naturaleza. Esas convicciones han marcado la vida entera. Mi trayectoria habla por mí. En esta instancia vital para la vida de los uruguayos, voy a dejar todo mi esfuerzo y sacrificio para asegurar el cambio que mi partido representa para la vida de los uruguayos. Me han preguntado cómo seguimos. Como siempre, para adelante. Ustedes saben que soy un combatiente, un militante, permanente por un sueño de país. Vamos a salir con nuestra lista al Senado y trabajaremos intensamente para lograr el triunfo del Partido Nacional, para que Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimón sea la fórmula elegida por los uruguayos. Trabajaremos luego acompañando a los candidatos a intendentes en mayo del año que viene. Ahí tenían la palabra entonces el senador Jorge Larrañaga, contándonos un poco la hoja de ruta que tendrá. En este caso no tuvo un mensaje, diríamos, tan complejo como el que realizó después de las elecciones pasadas, en lo que fue una pérdida contra la calle Pou, en donde había hablado hasta de no subir más los escalones de mármol del directorio del Partido Nacional. Esta vez reconoció la derrota, asumió la misma, dijo que no era lo que estaban esperando y bueno, dice que se va a poner al hombro la intención de que la calle Pou y Beatriz Argimón logren llegar a la presidencia y a la vicepresidencia y él nuevamente sentarse en el sillón de la Cámara Alta. Sabíamos que el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, no nos contaba todo lo que nos debía contar a la hora de hacer un análisis de la mesa política del Frente Amplio. Nos confirmaba así el plenario de esa fuerza política para el próximo jueves, aprovechando el feriado nacional, a partir de las 3:30, consideran ellos empezar, por si hay alguna actividad vinculada a la jura de la Constitución en donde tengan que participar algún integrante del Parlamento o del Gobierno y que después pueda ir al plenario. Pero en lo que tiene que ver sobre todo al tema de la fórmula, sabíamos que había algún lío. Sabíamos porque varias veces los canales de televisión pidieron para hacer toma y la respuesta fue no, está complicada la cosa, y sabíamos que esa complicación venía por una discusión. Es más, Miranda realizó la conferencia de prensa un rato antes de que terminara la mesa política, en donde habló de unidad y habló de unión. Es verdad que nosotros le preguntábamos a Miranda si se iba a hacer algo con Villar respecto a que si se le iba, en este caso, a arropar y a generar de alguna manera eventos y actividades que lo hicieran más conocida, sobre todo a la población. Y rápidamente Miranda nos dijo que sí, y bueno, a partir de eso apareció el café con Carolina Cose, en la reunión de chicas. Después también lo de la reunión de Vázquez hoy con ella, la posibilidad de que vaya teniendo eventos que la de alguna manera la vayan poniendo ante la opinión pública en otro sitial en relación a saber quién es, cómo piensa. Sobre Martínez le preguntamos también si no se debía una reunión entre el candidato a la presidencia, que sigue en este caso en sus vacaciones, con la mesa política. Nos dijo que no. No nos pareció que le gustara mucho la consulta, pero en realidad hay mucha queja. Nosotros hemos hablado con varios legisladores en el Parlamento de Frente Amplio y muchos están molestos en la forma en que Martínez eligió la vicepresidencia. Y pensamos que como la mesa política es un órgano de conducción de del Frente Amplio, tal vez no era que le iba a pedir explicaciones, pero sí por lo menos escuchar de primera mano por qué esa elección y por qué la forma también. Es decir, por qué el resultado y por qué cómo se llegó al mismo. Pero Miranda descartó eso, dijo que sí, que Martínez va a estar, al igual que Villar van a estar en el plenario del día 18, pero no parece ser el evento como para públicamente o por lo menos abiertamente hacer una discusión, un debate de la elección. Nos parece que una actividad más cerrada, puede ser el secretariado también del propio Frente Amplio y no una mesa política, serían los órganos en los cuales Martínez podría sentirse más cómodo para explicar cosas que, reitero, según he hablado con varios legisladores de distintos sectores del Frente Amplio, ha causado malestar más allá de lo que Miranda diga o deja de decir. Miranda lo que hace también es desviar un poco la atención hacia los otros sectores, por ejemplo, decir que él no cree que los problemas en el Partido Nacional con Sartori se hayan solucionado, que no lo nombra, es lo que quiere decir, después de la elección o porque se eligió una vicepresidencia rápidamente, sino que hay algunos otros líos, y es verdad, lo hemos hablado con el diputado Pablo Abdala, secretario del Partido Nacional, quien entre otras cosas va a estar pidiendo hoy en el directorio del Partido Nacional que se sumen las declaraciones de la editora del portal Ecos sobre noticias falsas y sobre presiones de grupo de Sartori para atacar la figura de la calle Pou, a lo que es la denuncia ante Fiscalía que se viene haciendo por ese tema. Por lo tanto, es claro que todavía allí tampoco han sanado las realidades que se tienen. Pero una cosa no quita la otra, no quiere decir porque en el Partido Nacional las cosas anden complejas, en el Frente Amplio no sea así. En el Frente Amplio también tienen problemas con el tema de la fórmula hacia octubre. Vamos a escuchar a Miranda. Hoy la mesa política resolvió convocar al plenario nacional para el próximo jueves 18 de julio, en la tarde, donde va a presentarse la propuesta de la fórmula Daniel Martínez Graciela Villar, y entonces el plenario adoptará posición, que es la que se transmite luego a la convención, ¿no? al órgano deliberativo nacional. ¿Por qué se resolvió adelantar la fecha? No se resolvió adelantar, lo que se resolvió es políticamente cerremos el tema. Acá hay que lo que importa en la campaña es la discusión programática. Nosotros lo que queremos es discutir los programas. Estamos esperando que los partidos de las oposiciones cierren los programas, porque no lo tienen, ¿no? Lo van a cerrar quizá el mes que viene. Algunos técnicos de los partidos históricos se reunirán para intentar recortar y pegar y hacer un programa común, porque no lo tienen. Nosotros tenemos un programa común, queremos salir a dar ese debate de programas, porque creemos que lo que está en juego realmente es una discusión de programas. El Uruguay va a desarrollar una línea de progresismo hacia izquierda como la que viene desarrollando hace 15 años con los nuevos desafíos que tiene, o da un vuelco hacia un bloque de conservadores, liberales y reaccionarios de derecha. Esto es lo que está en juego, este es el debate que queremos dar. Entonces, hay que liquidar el tema de las fórmulas rápidamente. ¿Ahora la izquierda está unida a través de la fórmula? Absolutamente, no tengo la menor duda. ¿Se trató hoy la designación de la fórmula y la polémica que se generó al respecto? No, porque es que no hay polémica, hay un proceso político que se dio por el cual se propone un nombre, ese nombre logró los consensos políticos, los acuerdos políticos necesarios para ir al plenario, eso es lo que se va a resolver en el plenario jueves. O sea, no hay polémica. Desde luego, en todo proceso de propuestas, hay personas que legítimamente además dicen, bueno, a mí me hubiera gustado más que fuera de otra manera, que fuera otro nombre, que se hubiera manejado. Está bien, pero los acuerdos políticos implican eso, no son unanimidades, significan acuerdos políticos. ¿Organizar alguna estructura para dar a conocer a Villar en, por fuera en realidad del sistema que ya reconoce, que es el tema interno de Frente Amplio, para darla a conocer por fuera del grupo a fin de captar más votos? Sí, sí, desde luego. Es fundamental que las candidaturas tengan la mayor visibilidad y eso es necesario recorrer. El desafío del Frente Amplio, que siempre lo he hecho y los progresismos en general, es dialogar con la gente. Recorreremos el país entero dialogando, presentando la fórmula, presentando nuestro programa y las personas que proponen para llevar adelante ese programa. ¿El debate en torno al título que se está dando estuvo sobre la mesa hoy? Estuvo muy lateralmente porque es un tema menor. A ver, está claro cuál es la situación. Es más, la decana de la Facultad de Psicología dio una explicación acabada de cómo es este fenómeno de la psicología social. Yo creo que es un debate menor, que es parte de estos juegos de campañas intentando ensuciar campañas. Yo creo que está suficientemente claro, estuvo en la mesa política, se planteó, está suficientemente claro, ahora hay una denuncia. Bajarle el perfil es asumir que efectivamente hay cosas que no se hicieron bien, y eso se asume, ¿sí? Pero luego hay los acuerdos políticos necesarios y esto va al plenario y se resuelve el jueves, que es lo que realmente importa. O sea, no es minimizar la situación, pero discutamos lo que hay que discutir. Nosotros queremos discutir proyectos políticos en el país y no quedarnos en una discusión de siete procedimientos. Que yo insisto, yo creo que se cometieron errores, que entiendo además que algunas personas puedan quedar afectadas en desacuerdo, es perfectamente entendible, creo que hay que escucharlo además, y punto, seguimos. ¿Ha quedado pendiente una reunión entre Daniel Martínez y la mesa política? No. Daniel Martínez en la mesa política, no. Daniel Martínez obviamente va a estar en el plenario el jueves 18, eso desde luego. ¿El caso de la convención ya tiene fecha? Seguramente sea el 17 de agosto. Seguramente sea el 17 de agosto. José señalaba que no se actuó con unidad en la conferencia de prensa que hizo hace unos días. ¿Cómo se toman estas declaraciones? En la conferencia de prensa, no, yo no voy a valorar los comentarios que hace una compañera, que entiendo perfectamente que los haga, pero no los voy a valorar. ¿Está previsto también que viaje a España? Sí, yo estoy viajando a España. Yo estoy viajando a España el 21 de julio. ¿Cuál es el objetivo? Mantener contactos, que los tenemos regularmente, pero profundizarlos con la izquierda y el progresismo en España y en Portugal. O sea, voy a estar reuniéndome tanto con el Partido Socialista Obrero Español, como con Podemos, como con Izquierda Unida, y en Portugal con el bloque de izquierda, con el Partido Socialista Portugués, que es el partido de gobierno, y con el Partido Comunista Portugués. Me parece muy importante en esta instancia estrechar los lazos con partidos con los cuales tenemos afinidades, ¿no? Ahí tenía la palabra de Miranda, indicando que viaja entonces el 21 de julio hacia Europa, el presidente de Frente Amplio, para reunirse con Unidas Podemos, que así se llama ese sector político, Izquierda Unida y también con el Partido Socialista Obrero Español, y con el Partido Socialista y el Partido Comunista de Portugal, en este caso en Portugal. Serán los dos países que tocará, España y Portugal. Seguimos con la información y en este caso indicar que el senador del Partido Nacional, oriundo del departamento de Artigas, Julio Silveira, que en realidad fue intendente y que es senador suplente, habló del proyecto de ley que está en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, conocido como el chorizo artesanal o el chorizo carnicero. Ese proyecto está, como ustedes saben, en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado y seguramente en algún momento llegue al pleno de la Cámara Alta. Digo en algún momento porque recuerdo ustedes que la semana pasada, y ustedes escuchaban audios respecto a esto, se aprobó otro proyecto de ley vinculado a los controles de INAC a carnicerías, justamente porque consideraban que debía aprobarse eso antes que este proyecto. A ese proyecto que se aprobó en el Senado, todavía le falta el tratamiento y la aprobación en diputados. Y algunos legisladores piensan demorar en el Senado, porque el Senado ya sería, el del chorizo artesanal sería definitivo, esperar a que se trate en diputados el otro, el del INAC, para aprobar en el Senado. Julio Silveira lo que fue claro es en decir y en defender las carnicerías del interior que están debidamente establecidas. Dice que las carnicerías que están debidamente establecidas tienen todos los controles necesarios para hacer chorizos artesanales sin ningún tipo de problema y que en realidad sí, algunos otros comercios como almacenes y otras instancias que se viven a veces en el interior pueden generar algún tipo de dudas. pero no las carnicerías del interior, que dice que muchas veces además soportan, en este caso, una situación compleja debido a la a lo que es tener una carnicería con todas las de la ley en el interior, muchas veces en zonas de frontera, como en el departamento de Artigas, de donde él es oriundo, compitiendo con el Brasil. Es muy, muy, muy difícil a veces por el tema de los precios. Pero vamos a escuchar lo que decía el senador Julio Silveira del Partido Nacional. Otros lugares que no son aquellos que tienen el control del Estado. Son dos cosas diferentes. Cuando se presentan los carniceros, o sea, los propietarios de negocios que están autorizados a vender carne y otros subproductos, lo hacen en función de una cuestión comercial. Mire, controlado y normatizados están las carnicerías, que nosotros en el interior tenemos un gran problema que tiene que ver, que se relaciona también con este segundo, con este proyecto que estamos tratando, que es el de la venta de carne en los pueblos del interior. Tenemos un gran problema. ¿Por qué? Porque no se pueden instalar carnicerías en regla en los pueblos, porque la normativa lo impide, porque los costos son muy altos, porque los requerimientos son muy altos, porque hay requerimientos en materia de arquitectura, del local, del traslado de la carne, no se puede hacer. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un gran problema en eso. La gente lleva y trae carne en las camionetas, porque hay que vender carne en Yacaré o en Sequeira. Me refiero a Artigas, que es la realidad que conozco. Y entonces, ¿por qué? Porque en Yacaré o en Sequeira no se puede instalar una carnicería con todas las de la ley, como se dice. Entonces, ¿qué pasa? Con esto estoy diciendo que las carnicerías que están instaladas en las ciudades y que tienen la capacidad de producir industrialmente ese chorizo no son el problema, no son el riesgo. Ellos lo que quieren es, entre otras cosas, impedir, o lo que quieren o lo que podrían hacer, es impedir parte de las cuestiones que se derivan o que se reflejan en este proyecto, que es que la carnicería que está habilitada, que compró la carne, que tiene un sello azul, cuando el INAC entra a la cámara y si no tiene el sello azul se le complica la vida, esas carnicerías tienen sobras, tienen recortes, tienen carne muy mal presentada que no se puede vender al público por recortada, por trabajada. Como no pueden hacer chorizo, se la venden al boliche del barrio, que ese sí es el que hace chorizo en las condiciones que aquí se mencionan. Entonces, son dos cosas. Está bien, y yo comprendo y comparto y también agradezco la buena voluntad de los otros partidos de haber hecho lugar a este planteo. Pero a mí lo que me interesa es que esto salga, que salgan los dos. Hago referencia a este proyecto. Este proyecto sí va en el sentido de proteger a la salud de la población, de combatir el abigeato, o por lo menos enfrentarlo, y de generar una situación diferente a la que tenemos hoy. El otro lo que hace es ampliar en un rubro lo que ya es. Porque ¿qué pasa? La carnicería va al frigorífico o va a la intendencia y le compra 1.000 kilos de carne y la tiene que vender, y cuando llega el día que cuando vienen los del INAC o de CADA o lo que sea, viene y dice: bueno, pero usted compró 1.000 kilos, ¿dónde está? Y acá, mire, vendí 850 al mostrador, acá está, están todos los tickets, y vendí 150 que convertí en chorizo. ¿Está? El otro proyecto es eso. Ahora, este acá, no. Este es, ¿qué hizo usted con los 200 kilos de recorte y no sé qué que le compró a la la carnicería tal, porque usted tiene un almacén y acá le figura que anduvo comprando carne. El problema que significaba cuanto a todo ese tema de los perros y de todo eso, jamás va a entrar a una carnicería. En una carnicería, estoy hablando de un negocio que está habilitado a vender carne y que está sometido a los controles del Estado hoy, hoy, sin este proyecto y sin el otro. Y estoy hablando de esto que se menciona acá, que son los boliches de los alrededores de los pueblos, donde en la parte de atrás, en un lugar allí de se está una mesa cualquiera atrás, al lado del baño, de la letrina, en la parte del costado de la letrina, discúlpenme la grosería de los términos, pero quiero significar lo que estoy manifestando, y que ahí sí viene el bicho cameado, viene el novillo que se me quebró a subir el camión, y viene, y junto con él viene la carne, bueno, lo que se está diciendo, los perros. Ahí dice que sí, está complicado en los boliches que no están habilitados para vender carnes. Él dice que las carnicerías del interior que tienen habilitación, aún sin el control del INAC, pueden hacer chorizos de forma legal porque hay un control de las intendencias. Pero las que están registradas, en esa ponen las manos en el fuego, en este caso Silveira, el representante de Artigas. Hablamos con el presidente, el vicepresidente en realidad, pero fue el presidente en ejercicio porque faltó el presidente en la última reunión de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, Omar Lafluf. La Comisión de Ganadería recibe mañana al ministro Enzo Benech por el tema de la situación de los arroceros. Y por otra parte nos habló del proyecto de Eduardo Rubio y de Darío Pérez en relación a la apicultura y la diferencia que vio en la lectura del sector apícola de lo que planteó el Ministerio de Ganadería, el gobierno en sí, y lo que es la visión que tienen las gremiales de los apicultores. Y bueno, es la segunda reunión que tenemos con ellos, en la medida que la reunión pasada tuvimos poco tiempo, y en la reunión pasada habíamos tenido la visita de las autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y también del presidente de la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola, que es un delegado del Ministerio, por lo tanto, recibimos en forma separada. Hoy lo que puedo decirte es que, haciendo un resumen de las dos comparecencias, del Ministerio de Ganadería y de los apicultores, la Sociedad Apícola y la Asamblea de Apicultores, que hay algunas visiones absolutamente diferentes en cuanto a la situación de la apicultura, en cuanto a las causas de la problemática apícola en el país, de la muerte de colmenas, de la comercialización, y por lo tanto estamos iniciando el estudio de este proyecto de ley que va en camino de prohibir el uso de determinados productos químicos, pero bueno, va a llevar bastante tiempo en la medida que tenemos que ir definiendo algunas cosas, que la verdad no hay la misma visión ni por asomo entre el Ministerio de Ganadería y los apicultores. ¿Esta diferencia cree que en temas como el proyecto y la herramienta que se está manejando por el uso de elementos químicos que afecten en este caso el tema de la abeja, podría estar deteniendo la posibilidad de la inercia que había tomado en un principio? Bueno, no sé, digo, acá el tema es que hay una definición de una producción agrícola que es, por ejemplo, que no es la única, que es el tema de la soja, donde a nivel de gobierno existe una tendencia, digamos, a valorar positivamente el ingreso de recursos que tiene. Cuando el país hace 20 años producía 100.000 toneladas de soja, hoy produce 3 millones. Y por lo tanto, producir esos 3 millones de toneladas significa el uso de agroquímicos, de siembra directa, de glifosato, de semilla transgénica, que se está trabajando en ir en el camino de usar, por ejemplo, controladores biológicos para determinadas enfermedades que pueda haber, pero eso lleva tiempo. La situación de los apicultores es urgente. ¿Por qué? Bueno, porque había X miles de colmenas y hoy hay la mitad o el 70%, y muchas de esas recuperadas por los propios apicultores a costo propio, que se mueren las recuperan. Pero bueno, todo eso lleva a una problemática de país. No es tan sencillo el tema. La Comisión de Industria de la Cámara de Diputados también está con una situación allí compleja, que es el proyecto de ley vinculado al cemento Portland. Hablamos con el diputado Carlos Varela, integrante de esa comisión, sobre algunas protestas que han hecho desde FANCAP Cemento Portland, del sector Cemento Portland de FANCAP, sobre la empresa charrúa de Diego Godín y de Lugano, vinculados a demorar el proyecto. El proyecto ha demorado, pero dice Varela que en realidad ha demorado porque el Poder Ejecutivo tenía algunas dudas. Presentes, porque nosotros tenemos estudio de la comisión, un proyecto de ley que establece que el 50% de las obras públicas debe ser hecho con cemento por los ANCAP, el otro 50% tiene que ser hecho por empresas que estén instaladas en el territorio y que sean industria nacional. Es un proyecto que hace ya un tiempo está a consideración de la comisión, tiene en principio el visto bueno de varios de nosotros, pero hemos hecho, como siempre, el trabajo parlamentario se realiza, se consultas a diversos actores, inclusive a diversas empresas que se mueven en el ramo en el país, y los tres vinieron a respaldar ese proyecto, a establecer sus consideraciones respecto a la utilización de la piedra caliza en el Uruguay, su potencialidad, su posibilidades de futuro y la generación de fuentes de trabajo, así como el aprovechamiento de los recursos de una empresa pública para generar sobre todo la infraestructura del Uruguay. Así que creo que fue una reunión más que provechosa y los elementos que ellos vertieron obviamente los vamos a tener en cuenta. La situación ahí se plantearía en relación a que si el cemento Portland tiene que ser público, en realidad vinculado a la empresa pública ANCAP, o si siendo Made in Uruguay, con eso se cubre la ley. En realidad el proyecto lo que establece es que el 50% de las obras debe realizarse con cemento de ANCAP, y el otro 50% queda librado a la posibilidad que las empresas que están instaladas en el Uruguay puedan también acceder a esa posibilidad. Acá el problema es que Cementera Charrúa está haciendo una planta en 33, pero mientras tanto está trayendo cemento de Turquía. Entonces dicen que no sería bueno que hasta que no tenga la cementera instalada aquí y con cemento de Uruguay, entre en esta actividad. Veremos qué es lo que sucede. Va a haber algún ida y vuelta más, pero es un proyecto que se ha demorado, es verdad, como han dicho los trabajadores de FANCAM. Nos vamos, Adriana D'Ambrosio en la audiocompaginación, les informó Fabricio Costa Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.